One, two, three, four. Bienvenidos un programa más a Rock and Comics, donde durante una hora y media podrás escuchar lo mejor del mundo del cómic aderezado de buena música rock. En el programa de hoy contamos con la colaboración de Lisa McCausland, que nos hablará de la última serie de Terry Moore, Rachel Rising. También estará con nosotros Josep Busquets, descubriéndonos los secretos mejor guardados del mundo del guionismo. Desde la cárcel de papel, Álvaro Pons nos hablará de dos excelentes obras españolas, y desde el laboratorio del profesor, analizará, o al menos lo intentará, con uno de sus inventos, los cómics de Tintín. Pero aún hay más, porque como en cada programa tenemos dos entrevistados. Hoy pasarán por las ondas de Rock and Comics, Pedro Vigil, con el que charlaremos de su recientemente publicada Clanes, y Paco Roca, que nos contará un poco en qué consiste su nuevo proyecto, una adaptación al cine de dos de sus obras. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas. Pues hoy nos toca seguir hablando de TVOs, y esta vez con dos TVOs que en el fondo tienen muchas conexiones, aunque aparentemente son muy distantes. El primero de los que os quería hablar es el nuevo TVO de Luis Durán. Luis Durán ya no es un autor nuevo, es un autor que lleva ya casi 20 años haciendo TVOs, y que ha demostrado por activo y por pasivo que es uno de los autores más personales que tenemos en este momento en España. Indudablemente su estilo gráfico es muy reconocible, pero sobre todo que yo creo, más allá de ese estilo gráfico, que para mucha gente se queda ahí, en ese particular dibujo que tiene, yo creo que lo realmente personal de Luis es su capacidad fabuladora. Ha hecho, a lo largo de todo su trabajo, de toda su labor creativa, obras muy diferentes, donde siempre ha demostrado un hilo cohesionado entre todas ellas, que es la fascinación por contar historias. Luis ha hecho historias del oeste, historias de ciencia ficción, historias de la Edad Media, ha hecho reflexiones de todo tipo, y era lógico llegar a una obra como Orlando y el Juego, que es una obra tremendamente ambiciosa, es la primera que él hace, digamos, por así llamarlo, de continuará, en varios volúmenes, donde digamos que lo ajusta cuentas con todo ese camino previo que ha hecho por los géneros, por las historias, por las leyendas, y en cierta manera focaliza su interés en esa capacidad de dónde vienen las historias, dónde creamos las leyendas, dónde creamos la imaginación. Orlando y el Juego nace como una historia de ciencia ficción, aparentemente, una historia de estas de múltiples dimensiones. De hecho, yo creo que es evidente que está en su mente pues personajes como el Doctor Who, pero más allá de esa apariencia formal, lo que hay es, como te decía, un inmenso ajuste de cuentas con toda su obra anterior, y una increíble y espectacular reflexión sobre el origen de las historias. Él utiliza a dos personajes, el propio Orlando y Marcel, como dos partes, el yin y el yang, de la creación del mundo de las historias, ¿no? Hace un recorrido por todos los tiempos, por todos los mundos, y en todos ellos lo que busca es ese punto de dónde aparece la imaginación, dónde comienzan a crearse las historias, dónde nacen las leyendas. En este caso, en este segundo volumen, ya lo vimos en el anterior, que iba saltando en el tiempo, saltando en las épocas, y en este no es ajeno, es una continuación en ese sentido, que va poco a poco guiando esa historia, que al principio parecía sorprendente, parecía extraña, parecía a lo mejor demasiado abierta, y poco a poco pues le va dando un camino a seguir, yendo desde épocas tan diferentes como la Edad Media, el Renacimiento, la época de la liberación de los negros en Estados Unidos. Él va jugando con todas esas historias, creando pequeños puntos de referencia y jugando con todo tipo de influencias. Es alucinante la cantidad de referencias que es capaz de aunar Luis en sus historias, referencias que van desde las más obvias del pop, de la cultura popular, hasta referencias literarias, referencias culturales, y al final consigue algo que es simplemente fascinante. Yo creo que si el primero nos dejó sorprendidos y con ganas de leer más, este segundo, yo me atrevería a decir que es una gamberrada, porque es que te deja absolutamente con ganas de seguir leyendo y sabiendo que tenemos que esperar todavía pues un añito más para leer la tercera entrega de una historia que, a mi entender, es absolutamente recomendable y terriblemente sugerente. Yo creo que para cualquiera que le guste fabular, que le guste crear con la imaginación, Orlando y el juego es una obra necesaria de lectura. Es una obra que, bueno, entrevistamos a Luis Durán cuando publicó el primer tomo, y hablando con él también lo comentamos, que es muy muy ambiciosa, y de hecho quien pueda escuchar un poco de qué trata la historia sin haberla leído puede pensar, esto puede ser complicado, y en mano de cualquier autor podría acabar siendo una cosa muy engorrosa, pero en cambio Luis consigue que vaya todo muy fluido a pesar de la complejidad que podría llegar a ser la historia. Sí, él se atreve con todo, o sea, realmente es capaz de meter desde conceptos de la física cuántica a conceptos de, pues, de la propia génesis de las leyendas, conceptos de, pues, de la propia teoría de los cuentos, hay muchas cosas de prop en su obra, pero es todo un andamiaje que está por detrás, que al lector es completamente transparente, no es consciente de la complejidad de la obra de Luis. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la obra de Luis Durán es su montaje, el cómo va narrando la historia, es tremendamente sofisticada. Y sin embargo, al lector le parece sencilla. Y para nada, en absoluto. Es un montaje perfectamente pensado, milimétrico, precisamente para eso, para que el lector no se dé cuenta y que realmente yo creo que cumple a la perfección esa manera de llamar al cómic de arte invisible, ¿no? En ese sentido, Luis es un historietista fabuloso. ¿Mantiene este segundo número el nivel del primero? ¿Crees que lo mejora un poco? ¿Y qué podríamos esperar quizá del tercero? Bueno, yo creo que mantiene el nivel perfectamente. De hecho, yo creo que hay una continuidad total entre el primero y el segundo. Casi se podría decir que estás leyendo el mismo volumen. Y yo espero maravillas del tercero, porque si el primero me gustó, el segundo me ha gustado muchísimo, no hay dos sin tres. Y con Luis Durán, yo creo que es uno de esos poquísimos autores que prácticamente nunca me ha defraudado. Mantiene un nivel medio sorprendentemente alto. Y eso es muy difícil en un autor que ha habido momentos en que era tremendamente prolífico. Yo recuerdo, tenemos que recordar a mediados de bueno, 2000 o 2005, los 2000, creo recordar por ahí, pues llegó en un mismo año iban a aparecer cuatro o cinco obras suyas. Entonces, claro, la verdad es que un autor de esta capacidad creativa, es sorprendente que mantenga siempre ese nivel, que lo mantiene y cada día te deja absolutamente alucinado de la capacidad de crear cosas nuevas sin pisarse y sin perder nunca su estilo. Es realmente admirable. También nos vas a hablar de El Paraíso Perdido, la adaptación que ha hecho Pablo Auladell sobre la obra de John Milton. Bueno, aquí es que ya entramos en palabras mayores. Si la obra de Luis Durán es excelente, la de Pablo es una obra maestra con todas las letras. O sea, Pablo Auladell es un autor que por desgracia tiene poquita obra, es un autor del que conocemos más su obra de ilustrador, posiblemente. Sus pasos por el mundo del cómic han sido pocos, desde El Camino del Titiritero, La Torre Blanca o Soy mi sueño. La verdad es que lo hemos visto pocas veces en el mundo del cómic, para desgracia nuestra, porque la realidad es que la adaptación que ha hecho El Paraíso Perdido es la demostración de que estamos ante uno de los más impresionantes autores que tenemos en España. Yo creo que de Pablo a nivel gráfico poco hay que decir, es un autor ya completamente formado, un autor sensacional. A nivel ilustrativo solo hay que ver algunas de sus últimas obras, yo recomiendo muchísimo esas dos maravillas que ha sacado casi consecutivamente en Zorro Rojo, que es La Leyenda del Santo Bebedor, y en Impedimenta, La Puerta de los Pájaros, que demuestran cómo estamos posiblemente ante uno de los mejores ilustradores que tenemos en este país y uno de los mejores ilustradores del mundo en este momento. Pero es que en El Paraíso Perdido Pablo consigue un tour de force absolutamente increíble. Hay que recordar que esta obra no es nueva. Él comenzó a ilustrar El Paraíso Perdido hace ya unos años, se publicó parcialmente, apenas la adaptación del primer libro, en Guacánamo, la editorial que le encargó este trabajo, pero él siguió más adelante y siguió trabajando en esta adaptación de una obra clásica de la literatura universal, un poema que prácticamente está considerado como una de las obras fundacionales de la literatura anglosajona, que bueno, trata un tema también conocido como la expulsión de Adán y Eva del paraíso y la caída de Lucifer, de los cielos. Podríamos decir que es un tema tópico, que es un tema bien conocido, pero en manos de Pablo se convierte en una verdadera joya, porque él lo que hace es tomar esa capacidad poética y épica que tiene el poema de Milton. No olvidemos que no es fácil adaptar un poema como el de Milton. Adaptar las obras clásicas no es sencillo, que se lo digan a Robert Crumb cuando intentó adaptar el Génesis, sí, que salió con éxito, pero evidentemente fue una obra hercúlea, y en este caso estamos en este mismo caso. Yo creo que Pablo consigue dos cosas. Una, por un lado, trasladar la capacidad poética que tiene el texto, trasladando esa capacidad poética al lenguaje del dibujo. Ver las viñetas de Pablo es realmente leer poesías visuales. Es una maravilla cómo consigue transmitir, pues, en algunos momentos, por ejemplo, transmitir la sensación titánica, ¿no?, de los ángeles, o la lucha entre los ángeles y los ángeles caídos. Es realmente de una épica impresionante, pero también el dolor, la confusión, esa mezcla difícil de transmitir, de agonía que tiene el ángel caído, ya sabiendo que no volverá al cielo, y además, por otra parte, el rencor que tiene. Todo eso lo transmite con el dibujo. O sea, todo lo que las palabras de Milton transmiten a través de los versos, Pablo se lo deja completamente al dibujo, y lo consigue. Lo consigue creando una obra absolutamente fascinante, en la que hay que dejarse llevar por las viñetas, hay que dejarse llevar por esas páginas maravillosamente diseñadas, y dejar que el dibujo sea el que hable. En este caso, Pablo consigue, a mi entender, una de esas obras que difícilmente se va a olvidar y de la que se va a hablar muchísimos años. O sea, no ha conseguido solo una de las que ya es una de las mejores obras del año. Sin duda, mucho tendremos que ver muy bueno este año para superarlo, pero va a ser difícil superar el nivel que ha puesto Pablo, aunque espero que se supere, que estamos teniendo años muy, muy buenos de producción en este país. Pero aún así, esta obra se va a hablar mucho. Me da la sensación de que ha escogido un estilo que al mismo tiempo parece muy moderno, muy acorde, ¿no?, con la actualidad de la narración de ese dibujo, pero al mismo tiempo tiene un aire muy clásico, ¿no?, de obras pictóricas muy clásicas. Pablo es muy inteligente y conoce bien el arte, y él ha sabido profundizar en qué estilo necesitaba. Si te fijas, él no tiene un estilo, tiene un estilo definido, pero no tiene un estilo para cada, no tiene siempre el mismo estilo. No es como estos ilustradores que son reconocibles siempre, sino que él sabe cambiar el estilo en función de las necesidades, ¿no? Y yo creo que Pablo ha buscado un estilo que, sin perder su personalidad, sin perder la modernidad, es el estilo perfecto para una obra que, no olvidemos, es del siglo XVII. O sea, él ha sabido conjugar perfectamente eso, teniendo en cuenta que tenía que lidiar nada más y nada menos que con una iconografía bien conocida de la obra de Milton. Yo creo que uno de los problemas que tenía Pablo a la hora de realizar este trabajo era no solo el hecho de que es una obra compleja de adaptar, es una obra difícil, es una obra larga, es una obra que además trata un tema espinoso, en el sentido de que adaptarla historias bíblicas, pues todos sabemos que no siempre está bien visto, posiblemente, o que puede dar lugar a interpretaciones de mucho tipo. Pero es que además él tenía que lidiar con el hecho de que precisamente El Paraíso Perdido es una obra que ha sido ya ilustrada por algunos de los ilustradores más grandes de la historia del dibujo, ni más ni menos que por ejemplo Gustave Doré, o sea, o William Blake. Es decir, posiblemente la iconografía que tenemos de la obra es reconocible ya porque la hemos visto tantas veces reproducida por la labor de estos autores, que es muy difícil no pensar en otra manera de ilustrarlo. Y precisamente uno de los grandes secretos del Paraíso Perdido de la obra de él es que encuentra una vía propia que, sin perder la relación, sin perder la referencia con estos autores, consigue su propia forma de expresión. Yo creo que era muy difícil porque a veces luchar contra las imágenes ya establecidas es prácticamente imposible y yo creo que lo consigue. Pues muchas gracias, Álvaro, por estas dos recomendaciones de estas dos obras titánicas y ambiciosas, pero que al mismo tiempo muy exitosas las dos. Efectivamente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con menos de un mes de existencia en las librerías, hoy contamos con el autor de Clanes, Pedro Vigil, una obra de ciencia ficción que nos traslada a un mundo posapocalíptico donde las tribus combaten por su supervivencia. Bienvenido, Pedro. Muy buena, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo surgió la creación de este cómic? Bueno, esto hay que remontarse años atrás, la verdad. Esto fue cuando leí el cómic de Darko McCann y Bukovic, el Guerra de Clanes, grande Guerra de Clanes, y seguidamente también el Cazador de Rayos de Kenny Ruiz y el Akira, lo tomo. Esa historia a mí, vamos, me impactaron y no dudé, vamos, en un segundo, vamos, en intentar hacer algo parecido, o sea, una historia, vamos, con esa potencia de dibujo y de narrativa y demás. Para el que todavía no se haya acercado al cómic, ya que lleva poco tiempo, a lo mejor no lo conoce tampoco por de haberlo visto por internet o algo, ¿qué es lo que se va a encontrar en él? ¿Qué va a encontrar en la historia? Bueno, por lo que encontré, un mundo inventado, ¿no? Así, pues, apocalíptico, un tinte steampunk, bélico, y bueno, y narra los últimos días de los supervivientes del clan de Aragorn, que están liderados por Siseo. Estos tienen que unir sus fuerzas con Ifaxion, otro líder de otro clan, para hacer frente a la amenaza de que llega de frente, el ejército tráquio. Una historia que no tiene un protagonista claro. Si cada uno tiene un punto de vista diferente para afrontar toda esta amenaza. Comentabas tus principales influencias. ¿Has tenido a la hora de escribir esta historia, aparte de esas influencias, alguna más a la hora de escribirla? Bueno, a la hora de escribirlo, no. Bueno, lo que es el tema de dibujo, siempre digo, siempre tiene presente a Otomo, a este hombre también, compañero, a Francis Porcel, creo que es el mejor dibujante de España. Y poco más, vamos, eso ha sido la influencia más clara que se pueden ver también en el TVO. Sí, bueno, aparte la mencionaba al principio de Kenny, Guerra de Clanes y todo eso. También trabajas en el mundo de la animación. ¿Ha influenciado de alguna manera tu trabajo en la animación a la hora de realizar el cómic? No, yo creo que han sido dos cosas completamente diferentes. O sea, sí, a lo mejor líneas de dibujo y tal, pero no, o sea, ¿cómo explicarlo? No, la etapa de la animación fue con estilo, con un dibujo, con otro pensamiento, y el cómic con otro, o sea, no. La obra se ha publicado por Ominiki Ediciones, pero uh-huh. Está o estaba también muy relacionado con el portal de Stiffy World. Sí, es verdad. Porque en principio, sí, había una línea dedicada al cómic. Yo presenté ese TVO junto con otros proyectos y en principio se iba a publicar. Lo que pasa que se olvidaron del TVO, se olvidaron del proyecto y ya fue cuando se lo presenté a Ominiki. Y como a la hora de realizarlo con Ominiki, me imagino que habrás tenido también libertad a la hora de realizar la edición. Sí, bueno, hemos tenido, sí, cuando hemos acabado todo el tema de proceso de dibujo, color, todo esto. Sí, vamos, el tema de maquetación y demás no ha habido ningún problema, siempre han estado pendientes de que nosotros miráramos esto, corrigiéramos esto, o sea, sí, no ha habido ningún problema con el tema de la edición, que ha salido una cosa muy chula, la verdad, muy cuidada. Durante muchos años parecía que la fantasía en el mundo del cómic era uno de los géneros más predominantes y en la no ficción, pero ahora parece que la ciencia ficción está empezando a ocupar un poco este puesto. Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando terminé este proyecto, ya hace tiempo, o sea, cuando quería presentarlo a editoriales francesas, era muy reacio por el tema de la ciencia ficción, el tema posapocalíptico. Ellos decían que esto ya era una moda que había pasado, que no, igual que luego la editorial española pasó un poco lo mismo, pero ahora parece que ha vuelto a surgir esta moda. Hay películas también que están saliendo de temas posapocalípticos, Mad Max también se va a estrenar, ¿no? Así que sí, es raro esto de la moda, de los géneros. El cómic no lleva mucho tiempo en las librerías, unas 2 semanas más o menos, si no me equivoco, pero Sí, más por o menos, ahora, ¿cómo estás notando la recepción por parte del público? ¿Qué te van contando las librerías? O... sí, la alegría está, sí. El estreno en Granada fue muy bueno. Es lo que tiene jugar en casa muchas veces. Y aquí, ayer hicimos también la presentación en Barcelona y estuvo también bastante bien. Y bueno, y Dominique pues me comenta que están muy contentos con la ciudad del TVO y bueno, parece que ha sido un comienzo así bastante bueno, no sé. ¿Y ahora tienes algún otro proyecto en marcha? Pues tengo un par de proyectitos ahí guardados, bueno, guardados, ya lo he sacado. Le estoy dando un lavado de cara a ver si con esto del tema de la publicación de planes se pueden fijarse en ellos. O sea, los editores despiertan el interés otra vez y A ver si hay suerte y algún editor se anima, ¿no? Después de haber publicado Clanes, aprovechando la sí. publicación, se anima también a publicar este otro proyecto. Pues a ver, eso estaría muy bien, la verdad. La intención que tengo. Para ir despidiendo la entrevista, me gustaría, como solemos hacer habitualmente, que si pudieras escoger una canción y el porqué de esta elección. El grupo sería Deftones, la canción Knife Party del álbum White Pony. Y el porqué, pues no sé, mi banda favorita, creo que siempre está presente para todos. Y esa canción creo que también lo define mucho. O sea, una canción bastante chula. Y poco más, la verdad. Pues nos despedimos entonces con esta canción de Deftones. Muchas gracias, Pedro, y mucha suerte con A tanto vosotros, con de verdad. tanto con el de Clanes como con los otros proyectos que esperamos que alguno salga adelante. Vale, muchísimas gracias. Eso esperemos a ver. Un programa más, tenemos con nosotros al guionista más polifacético y productivo que nos contará los secretos mejor guardados del mundillo del guionista comiquero. Por supuesto, os hablo, cómo no, de Josep Busquets. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, dispuestos a explicar todos los secretos del guionismo mundial. ¿Y hoy qué secretos nos vas a contar? Bueno, el secreto no es tan secreto porque voy a hacer una revisitación de un post que tenía yo en mi blog, que es 5 cagadas habituales de un guionista de cómics, que fue, creo que es el número uno de los posts más visitados de mi blog. La gente entusiasmó, especialmente a dibujantes, porque dejó poco malos guionistas, pero bueno, como ya sabemos que nadie sabe quién soy, pues los guionistas no se enfadan conmigo. Vamos a hacer que sean 4 en realidad, porque el 5 es uno de los puntos, es un poco complicado de explicarlo aquí por la radio. Lo pasaremos por encima, un poco, pero nada, si no los quieren ver el post, ya lo verán ahí. Pueden buscar tu página, tu blog y lo pueden leer. Sí, que lo busquen ahí, está un poco difícil con Google. Se ponen 5 cagadas habituales de un guionista, sale el primer puesto. Con la identidad mía cambiada para que no sepan quién soy yo, el guionista, me persiguen y tal. No recibas ningún anónimo amenazante ni nada. No, yo tengo bastante con los 300 diarios y esas cosas. ¿Y cuál es? Y nada, bueno, son 5 cagadas habituales, hay muchas más, pero son 5 que me pareció interesante repasarlas, y además me pareció interesante bautizarlas de alguna forma, ¿no? Porque lo que mola aquí es, ya que no puedes pasar por la posteridad por alguna u otras cosas, pues pasar a la posteridad como el inventor de según qué términos, ¿no? Por ejemplo, el primero se llama Un trabajo para Mister Imposible, ¿no? Mi intención es repetirlo varias veces para que así la gente lo llegue a usar, ¿no? Y luego veas reseñas por ahí que pongan, este guionista utiliza mucho Un trabajo para Mister Imposible. Entonces, el trabajo bien hecho, ¿no? Es como el método Busquets, ya no es nada, pero la gente me gusta decir, has aprendido con el método Busquets y esas cosas. ¿Y en qué consiste Un trabajo para Mister Imposible? Un trabajo para Mister Imposible es cuando, esto pasa bastante, por desgracia, es cuando el guionista pide cosas imposibles, que son imposibles de resolver, y lo suele pedir en una sola viñeta, ¿no? En el blog tenemos un ejemplo, que lo voy a leer así para que te haga una idea, ¿no? Y es viñeta 1, la descripción. El protagonista baja por unas escaleras cuando le suena el móvil y alguien le da una noticia muy mala. Enseguida su rostro se ensombrece apesumbrado y el impacto emocional que acaba de recibir hace que no vigile por dónde pisa y tropieza en un escalón resbalando escaleras abajo. Afortunadamente, sus años en el equipo de gimnasia del instituto convirtieron a nuestro protagonista en alguien muy ágil y con una gracia y voltereta se pone de pie al llegar al rellano. Se dispone a salir, pero lo que no sabe es que al otro lado le espera un hombre armado con una pistola dispuesto a acabar con su vida. El protagonista va a abrir la puerta, pero ve que tiene un cordón desatado y se agacha a atárselo. Después abre la puerta y milagrosamente consigue esquivar los disparos del asesino. Con un golpe letal en el cuello lo deja inconsciente y se aleja de allí para entrar en su despacho que está a 2 puertas más allá. Se sirve un whisky, se siente y se acuerda de la mujer que le robó el corazón cuando pertenecía al club de ajedrez acrobático. Y el texto del protagonista es, si tan solo hubiera contestado mis cartas. Y esto sería el texto en una viñeta. Es un poco exagerado, pero sí, pero vamos, que caí casi prácticamente ahí como 6 páginas de guión y lo resumen en una sola viñeta, ¿no? Ahí está un poco ficcionado, pero hay casos así. Me recuerda a una viñeta famosa de Los Profesionales de Carlos Jiménez, donde había salía un par de historietas. En una que decía que había un cowboy por el desierto. De repente llegaba hasta un pueblo, entraba en el salón, se peleaba con no sé quién, iba al bar, tal. Y el dibujante llorando dice, ¿por qué lloras? Dice, porque es que solo es una viñeta. Todo es una viñeta. Y es algo que tienen a hacer algunos guionistas, es pedir imposible. No pensar en visualmente, es escribir ahí, venga, ya casco porro. Sí, parece que es más que estén escribiendo una novela o un cuento más que un guión. Este es el caso de los que lo intentan dividir por viñetas, porque muchos hacen guión como de cine, que vendría a ser el equivalente de la página 1 a la página 7, el malo y el bueno se pelean, pero un poco más relleno. Pero no muchos, hay guiones que no se ha dividido por viñetas, ni por páginas, ni por una aproximación, ni esas cosas. Cosas de guionistas. Es que sois complicados. Son complicados. Y aquí venía el punto complicado, que yo le llamo conversaciones encadenadas del amor. Es un título fabuloso, un término que seguro que a todo el mundo se le queda, es fácil de recordar. Y es una cosa que a veces el guionista, bueno, sí, la mayoría de las veces el guionista, porque es el que lo marca. Cuando parte la viñeta, escriben varias viñetas, pues se le ocurre poner varios diálogos en la misma viñeta en el que varios personajes se cruzan entre ellos los diálogos, con lo cual el dibujante se vuelve loco para cruzar. Habrá uno, le contesta al otro, le contesta al de allá, contesta al del principio otra vez, contesta al otro, y todo eso en una misma viñeta, con lo cual los bocadillos van locos, locos, locos, de un lado para otro. Acaba siendo una madeja liada, como cuando... Una madeja liada y los auriculares hemos visto alguna, no muy grande, pero alguna hemos visto de tres o cuatro diálogos que dices, ay, espera, se va para aquí, para allá, para aquí, para allá. Sí, o sea, yo creo que a los dibujantes le deben entrar escalofríos o sudores fríos, ¿no?, cuando ven estas cosas en el guión. Sí, sí, sobre todo cuando se encuentran, se lo leen y no se dan cuenta, pero luego a la hora de realizarlo se encuentran con las cositas. Que esto un poco de los bocadillos cruzados es una cosa así como muy bruguera y demás, ¿no? Que cuando había esa narración también con flechitas, ¿no?, que te indicaban el orden del sentido de la narración. Para aquí, para allá, para aquí, izquierda, derecha. Bien, una cosa que si alguien pone flechitas en un cómic, tenían que quitar el carnet de dibujante o de narrador, vamos. A ambos fuera. Y Chris Ware lo usa, vamos, o lo ha usado una vez, o sea que no quiere hacer nada. Bueno, pero a él yo creo que todo el mundo se le perdona todo. Bueno. Y entonces podemos pasar al tercer punto, que este dos no lo íbamos a hablar, pero al final lo hemos hablado bastante. El tercer punto es por si no te había quedado claro. Y este es cuando es un clásico, sobre todo pasa en los cómics clásicos, ¿no? Es cuando el texto repite lo mismo exactamente que se está viendo en la viñeta. Mm. Por ejemplo, vemos a un personaje con una espada cortando algo y le dicen el héroe cortaba algo con la espada. Y tú estás leyendo y dices, pero si ya lo estoy viendo. Y sigues así todo el rato. Y son esos cómics con textos grandes, grandes, grandes, grandes. Podemos ver Blake y Mortimer, es un buen ejemplo. El Príncipe Valiente es un caso de estos, pero el Príncipe Valiente lo consigue darle una épica que es extraña, que tú te vas metiendo, pero luego si te lo analizas claramente, está escribiendo lo mismo que está haciendo el Príncipe Valiente. Además, yo creo que estos de los cinco que hay, creo que este es el que más he visto. Es el más habitual. Sí, es más fácil de detectar y más fácil de ver. Uh-huh. Porque evidentemente el primero no lo vas a ver porque tú no lees el guión. Claro. Tú ves el resultado ya. Entonces, a no ser que haya dibujantes llorando, pobrecillos, o ahí desesperados, o que han dejado la profesión y luego confiesan que lo dejaron por esa cosa, pues es difícil que lo veas. En alguna el bocadillo es fácil. Esto es lo que yo intento a veces cuando viene en la entrevista, viene dibujante y guionista, y le pregunto al dibujante, ¿qué tal trabajas con el guionista? Que claro, me suelta claro, alguna de estas. No, aquí, ¿conoces los cinco cagadas de que pone Josep? Pues mira, todas. Claro, lo que tienes que hacer un día es llamar al guionista dibujante, pero uno de los dos escuchando y sin que el otro sepa que está delante. En privado, a ver qué cuenta. Y hacer preguntas. Y luego decir, pues tenemos aquí todo el rato estar escuchando y disfrutar ahí de la gracia de la pelea que se produciría en ese momento. Sería muy simpático. ¿Y cuál es...? Vamos a pasar al punto 4 ya, que iba a ser el tercero, pero al final es el cuarto otra vez, porque al final hemos hablado de los bocadillos, y se llama ¿a qué personajillo es el malo? Es otro nombre fácil de recordar, que vamos, cualquiera en una crítica debe ponerlo. O no llevaba una pipa, era un bazooka, o no estamos en París, estamos en Bolivia. Y es el típico que, ese sí que los dibujantes lo adoran, es que les encanta. Es cuando de repente llevan como chorrocientas páginas dibujando un personaje y de repente le dice el guionista que es el malo. O que habían hecho un personaje que había dibujado de fondo en una viñeta y que ni se habían esmerado en darle una gracia, una chispilla o algo, de repente llega el guionista, no, qué personaje tan chulo que hiciste ahí, pues que ese... Ese va a ser el malo, el personaje principal. Y tú dices, joder, esta mierda de personaje diseñado. Eso a mí me parece que cuando el guionista hable con el dibujante, pero oye, vamos a hacer un proyecto tal, he pensado, será esto, va a tratar de esto, la historia. Que a veces a lo mejor el guionista solo ha pensado eso, no ha pensado nada más. Y cuando el dibujante, le dice, sí, vamos a hacerlo adelante, dice, hostia, tengo que pensar el resto de la historia, a ver qué pasa. Tengo que pensar esa historia y no es cuando va improvisando a saco y no es consciente de que, por ejemplo, se ha marcado algo, ya eso tiene que quedarse ahí como grabado en la piedra, digo yo. No tiene, por ejemplo, si eso, lo del personaje de la pipa y la bazooka, es que pasa a veces que de repente, pues, no, que no lleva una pistola, ojo. Y cuando ya el dibujante lo ha hecho 30 páginas de un personaje con una bazooka, y de repente ese bazooka no era un bazooka, era una pistola. Pero el que se le ha ocurrido que esa viñeta podría usarlo de tal forma o de la otra. Yo imagino que si los otros ejemplos a los dibujantes les hace poca gracia, este tiene que ser, vamos, pues su favorito. Es muy jodido. Especialmente los que tienen más miramiento, ¿no? Hay gente que, bueno, pues dibuja y ya está. De la agencia, pues mira, oye, tú, culpa del guionista y se bañan a él. Pero los que les gusta que el personaje esté ahí, su diseño y su cosa, tener que ocupar eso. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos de este que son más difíciles de detectar, pero a mí me suena, por ejemplo, que en El alto coste de la vida de Neil Gaiman y Chris Bacalo, según tengo entendido, había un personaje de los que se al principio, que era un vagabundo con el que se encuentra muerto al principio, bueno, que es el protagonista luego. Lo puso Bacalo por poner, me parece, no era un personaje importante, hasta que luego Neil Gaiman le gustó, le hizo gracia y le dio protagonismo el resto del TVO. A veces igual la historia me la acabo de inventar o no existe, pero eso puede pasar. Hombre, se resuelve con más gracia que otra. Lo que sí que he leído muchas veces, por ejemplo, es que a lo mejor el dibujante haciendo diseños o haciendo bocetillos o lo que sea, hace algo que al guionista le gusta y dice, oye, vamos a incluir esto. Y a lo mejor también pasa, ¿no? Claro, mejor... pero si mientras eso no afecte al resto, pues no pasa nada. Yo lo hago, yo soy muy abierto a que incorporen cosas y las pongan. Por ejemplo, Javi, que me pedía la Biblia de Juana, pues se mete, no hay problema, ¿no? Está... Barra libre. ¿Y el último, cuál es el otro clásico de las cagadas de guionista? El último que se le ha cagado es... Paddy. Bueno, esta es una cagada... Esta es bastante evidente, aunque igual si te lo lees rápido no. Pero paren las máquinas, el mundo debe conocer a cualquier precio esa información tan súper importante. Y es en vez de hacerlo así sutil y que se vea, pues es el personaje que lo dice. Porque yo he venido aquí porque tal, cual. Aquí tenía en el blog un ejemplo, ¿no? Es que un ejemplo sería cuando un personaje se dirige a otro y le dice, hombre, ¿cómo le va al recién ascendido director de contenidos picantes de la sección infantil del periódico? En lugar de tú ver cómo ese personaje le ha ascendido, metes un diálogo forzado, hombre, ¿cómo le va al hombre que le ha dejado su mujer hace 2 semanas? Como presentar al personaje, pero de forma súper forzada. Eso mejor también, un poco, a veces me imagino al guionista diciendo, esto lo quiero pasar rápido, quiero explicarlo muy rápido en una viñeta, le planto ahí el texto y au. Y de esto sí que diálogos, sí que hay esos diálogos que los lees y dices, ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo hablan de forma tan fingida, no? Es como las series españolas que hablan así de raro también a veces, como que están leyendo el guión en ese momento. Pues se produce esa sensación, pero leyendo un cómic. Ahora la pregunta, Josep. ¿Alguna las has realizado tú en algún momento? Quiero creer que no. No. Yo evidentemente, ya sabes que si no estaría aquí, me habían roto el carnet hace tiempo. En tus comienzos. Pero bueno, que llamen nada, que pueden llamar la gente ahora y escribir los mensajes. Bueno, llamar no, porque no damos el teléfono, porque si no sería, te localizarían y aquí en lugar de enviar los boicots, los mensajes amenazadores por mail, los mandarían por teléfono, localizarían la dirección. Pero pueden enviar a la gente, los dibujantes, les animo a que envíen estas cagadas que han sentido en sus propias carnes, ¿verdad? Y podemos hacer un especial leyéndolas todas. Con nombres tachados para que nadie lo sepa. ¿Cómo? Con nombres tachados para que nadie sepa que se trata de... Sí, bueno, solo diremos la obra. De lo bien que nos caigan o no, pues podemos decir... No, eso... Diré... Pero, no, pero yo animo a los dibujantes que escriban aquí y cuenten sus programas, además les servirá muy bien de terapia para librarse de esas cagadas que les han marcado y les, en algunos casos sobre lo que les ha traumatizado. Yo, para que estén tranquilos, yo creo que lo que podemos hacer solamente es leer el título de la obra y así no hace falta leer el nombre del guión del dibujante. Claro. Pero bueno, pero que expliquen ahí con detalles lo que les ha pasado y ha sufrido, y aquí lo explicamos todo y con toda confidencialidad, lo decimos el nombre editorial, el año de publicación y se viene y ya está, no hay ningún problema. No hay problema, pueden estar tranquilos. Pues nada, ahí acabo por aquí la sección de hoy. Pues muchas gracias, Josep. Animamos a los dibujantes que nos envíen ahí sus problemas que han tenido con los guionistas y a ese próximo vamos leyéndolos. Eso, repite el mail otra vez para que lo sepan. Podéis escribir a rockandcomics@gmail.com y ahí enviar todos vuestros anónimos. Y vuestras dudas, os recuerdo, para consultorio también. Hoy tenemos aquí cientos y cientos, pero vamos a guardarlas para otro programa, que nos hemos extendido un poco, ya suficiente por hoy. Muy bien, Josep. Pues un fuerte abrazo. Igualmente. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. La aplicación de hoy está dedicada a un personaje importante en el mundo Marvel y que en los próximos años cobrará aún más relevancia gracias a su adaptación a la gran pantalla. Se trata de Pantera Negra. una canción de Stephen James Taylor con el tema de la serie de dibujos animados de dicho personaje. Esto está siempre hecho una porquería. ¿Podrías estar contratando algún ayudante o alguna cosa para poder limpiar? Este espacio es demasiado oscuro. No parece que me vaya a quedar aquí el rinoceronte. ¿Quién llama? Sí. ¿Quién es? Sí. Profesor, soy yo, Hugo de Rock and Comics. ¡Ah! ¡Hola, Hugo! ¿Qué tal? Pasa. Adelante. Bueno, esta nueva ubicación es un poquito más terrorífica que la última, ¿eh, profesor? Ya, he tenido que trasladar mi laboratorio a otro lugar porque, ¿sabes? Están haciendo muchos desahucios y no sabes qué puede pasar en el futuro. No, aquí desde luego si va a venir la policía, va a venir acojonada con esta ambientación que tiene usted aquí alrededor. Eso siempre que les permita dejar llevar. Bueno, supongo, deduzco como gran científico y con un gran cerebro que tengo, que has venido a hablar de tu libro. Sí, bueno, de mi libro, de ojalá fuera mía y fuera yo el autor de este magnífico cómic. Hoy he venido a ver si conseguimos que funcione la máquina y analizamos objetivamente este cómic que le he traído hoy. Es cierto, ¿por qué querría comentar y recordar a todos los oyentes que hacemos esta sección precisamente para evitar conseguir el fin de las discusiones sobre los cómics y obtener los análisis objetivos más realistas y así evitar las peleas innecesarias entre gente del gremio? Es muy importante, yo pienso que es un... quiero ganar el premio Nobel de la Paz con este experimento, con esta investigación, quiero hacerme famoso. Bueno, desde luego que evitaría unas peleas que hay de vez en cuando en Facebook considerables. Ya, seríamos mucho más eficientes, pienso. Bueno, si quieres, me habías dicho por la paloma esta mía que tengo por Twitter, me habías dicho que el cómic era Tintín, ¿eh? ¿Es verdad? Así es, uno de mis cómics favoritos, de mis autores favoritos. Hoy me gustaría que analizase los cómics de Tintín y le he traído de hecho uno de mis favoritos de todos los que se han publicado, que es El secreto del unicornio. Oh, el secreto del unicornio, qué maravilla esto. Trae además un animal místico y a la vez abre las puertas de la imaginación con el misterio. Pues nada, trae, déjamelo, trae, trae, trae, trae, trae, Aquí trae. espero que Suelta, suelta. profesor, me promete que esta vez no le va a pasar nada al cómic, ¿verdad? Ya, sí, no te preocupes, no le va a pasar nada. Es un cómic, ¿no? No es un libro de la biblioteca. No te preocupes, yo lo cuido, yo lo voy a. Te lo voy a devolver intacto. Tenga, tenga, a ver qué pasa esta vez. Bien, pues aquí vamos a ver. Recuerda que estos últimos inventos no han tenido, digámoslo de forma suave, la solución que necesitábamos, así que he hecho otro cambio y ahora es una suerte de engranajes tipo de la época del siglo XIX, porque he dado cuenta que con el vapor, la humedad que se genera en el cómic nos puede permitir extraer la técnica del mismo. Y por lo tanto es más interesante, ¿eh? Pero esto no mojará el cómic o algo así, lo estropeará. No, no, porque el vapor es aire caliente, va hacia arriba y el cómic se queda en su sitio, no es ningún problema. Por eso lo primero que hay que hacer es meterlo dentro de una olla, con un poco de nitrógeno, ¿eh? Sin problema, has visto, porque es que no hay ningún problema, es un material, bueno, es una buena editorial. Menos mal que no es una edición muy, muy especial y que podré ir a la librería por otro. Yo siempre sé que tú confías en mí, Hugo. Bueno, pues ahora vamos a hacer un análisis. Recordemos, a ver, ahora un paso atrás, Hugo, por favor, porque este es un espacio un poco peligroso. Vamos a hacer el análisis y el análisis va a realizar una distinta serie de reflexiones y de datos que tenemos que confirmar. Colocamos el cómic dentro de la olla. Justo ha venido la olla buena para los espaguetis del mes. Cabe perfecto el cómic. Bien, vamos a meter uno de los electrodos conectados al ordenador. Ajá, estoy aquí conectando. Parece que en breves instantes obtendremos los primeros datos. Tintín, aquí va, mira, aquí sale, aquí sale. A ver, tenemos los datos aquí delante. Dice título. El título de este cómic son Las reflexiones de Tintín. No, no, profesor, profesor, ya estamos empezando otra vez. Creo yo que el nitrógeno no está bien frío. No, no son las reflexiones de Tintín, son las aventuras de Tintín. ¿Sí? ¿En Sí, serio? seguro, seguro. Vamos, lo pone en la portada del cómic. Ah, pero era un unicornio, pues no se pensaba que estaba reflexionando en divertidos. En fin, eso, de acuerdo, entonces pues, repongamos la forma correcta, es las aventuras de Tintín. De acuerdo. Aquí en el análisis aparece también la nacionalidad. Dice, el cómic es de nacionalidad suiza y su autor es autobiográfico, pero su nombre auténtico es Adil No, Rami. no, profesor, profesor, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto no está funcionando muy bien. La nacionalidad no es suiza, es francesa, no es suiza. Y el autor es muy conocido por todos, es Hergé. Su verdadero nombre era Georges Remy, pero vamos, todos lo conocen como Hergé. Es más, es que ningún otro autor ha hecho obras del cómic, así como en Asterix o en Spirou. Así que había otros autores con Tintín, ¿no? Hergé no quería que nadie más dibujase historias de Tintín. Oh, qué celoso el tío, ¿no? Querría llevarse todo el éxito él mismo. Sí, era un autor muy celoso de su obra y no quería que nadie más hiciera nada con Tintín. Bueno, pero geográficamente Suiza, Francia está muy cerca. Sí, La máquina está acertando. Prácticamente el 50% de los datos. Vamos a cambiar 50. de electrodo. Espera un momento, a ver si con esto. Este cable yo creo que vamos a ver. Ahora sí, a ver. Este cable es un tomatierra que tiene fuera una extensión. A ver si van saliendo más datos. A ver. Sí, apártate un poquito Sí, de sí. la encimera, Hugo. No vayas a quemarte con otro experimento que tengo ahí, por favor. A ver. Vale, aquí sale otro dato. Vale, este dice que tiene publicados 194 tomos, uno por cada país del mundo, que como deduzco por el nombre, será que en cada país tiene una aventura, ¿eh? Hombre, a ver, profesor, profesor. Sí que es verdad que Tintín viaja y prácticamente cada aventura son un país, algunos incluso son inventados, pero no son 194. Hombre, Hergé hizo muchas obras, pero solo fueron 24 álbumes, no 194. Se le ha ido ahí 170 además. Ah, yo pensaba que eran, pues uno por cada país y por eso he buscado el dato, pero saben que tampoco he sabido buscarlo bien. Bueno, pues vamos al siguiente dato, que es el con el que concluimos el análisis. Vamos a ver si la olla... Sí, su cómic, las tapas eran de color marrón, ¿verdad? Eran de color marrón. Eran amarillas, profesor, amarillas. Bueno, pues nada, no se preocupe, yo le proporcionaré otro. Tengo un amigo en una biblioteca y creo que los tintines son fáciles de conseguir. Aquí está el último dato, mira, el último dato parece. Vamos a rectificar lo de las aventuras y las reflexiones, junto con esto lo de los 24 tomos. Ajá, y ahora podemos ver aquí el último dato. El último dato pone que los protagonistas son Tintín, que en francés se dice Tontón, que he estado... Esto es un análisis personal, porque todo se lo voy a dejar a la máquina. También hay que darle un toque humano a la sección. Es Tintín, perdón, su perro Aflelu, el coronel Tapioca y López y Pérez son los protagonistas. No, no, profesor, profesor, a ver, yo no sé dónde, qué cómic está usted analizando. Quizá el marrón este ya está empezando a estropear. Aflelu yo creo que es una marca de gafas a empezar. No, su perro, que es también súper conocido, casi tan conocido como Tintín, es Milú. Y el capitán es el capitán Haddock, su compañero pequeño borrachuzco, aunque luego se dejó el alcohol. Y vamos, Hernández y Fernández, conocidos también los policías, más torpes no pueden ser. Pero profesor, esto no está funcionando, esta máquina como siempre está fallando. Rayos, es inaudito. Es inaudito porque no ha acertado ninguno, pero se parecen sospechosamente. No sé qué podría ser. Mira, parece que están fabricándome otra máquina. Es que, perdóname, que tengo un reparto. Bueno, lo siguiente que tenemos aquí es este último dato, que es el dato característico de este cómic. Vamos a observar, a ver, es en un momentito. ¿Tienes mucha prisa, Hugo? No, podemos a ver este último dato. Ok, no es ningún problema. Bueno, pues a ver, te voy a confirmar. Vaya, me he quedado sin tinta en el tóner. Vaya por Dios, profesor, esto... Vaya por Dios, no va a poder ser, querido amigo Hugo. No va a poder ser que esto... yo esté aquí con el último dato que iba a ser el dato definitivo. La puntuación exacta y definitiva de lo que es el cómic. Sí me ha acabado la impresora, así que la tinta de la impresora, así que no voy a poder darte el dato. Esto, profesor, ¿se gasta usted todo el presupuesto construyendo la máquina y no compra tinta? Aunque sí que es verdad que la tinta quizá es lo más caro de la máquina. Es que es la tinta, tú ya sabes que es la sangre de unicornio. Yo tengo que recargar el cargador. Fui a recargarlo hace 2 años y ya se ha terminado. Esto es muy pronto. Pero bueno, en fin. ¿Sabrá volver a casa tranquilo y sin peligro? Sí, creo que girando a la izquierda en la cueva esta que había extraños seres de ojos rojos, va directo hacia la ciudad, no se preocupe. Ah, ya no, pues quería que le dejara un GPS de invención propia. No, casi que mejor prefiero guiarme por la luna. Muy bien, pues ya es que siempre eres bienvenido a mi laboratorio, donde analizaremos lo que tú quieras, Hugo. Bueno, para la próxima espero, creo que traeré un cómic de la biblioteca la próxima vez. Ya, no te preocupes, yo te proporciono un tintín en el castillo de Grayskull, no te preocupes. Bueno, que tengo muchas cosas que hacer, Hugo, me tengo que despedir, adiós. Hasta luego, profesor. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Tenemos con nosotros a un autor que no necesita presentación. Con decenas de premios a sus espaldas, incluyendo un premio nacional del cómic y un Goya, poco se puede decir ya de Paco Roca, el cual tenemos aquí para hablar de su próximo proyecto, que no se trata de un cómic, sino de la adaptación al cine de dos de sus obras, Memorias de un hombre en pijama y Andanzas de un hombre en pijama. Bienvenido, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha surgido este proyecto de adaptar estos dos cómics al cine? Bueno, pues la verdad es que siempre salen estas cosas de alguien, bueno, pues con muchísima motivación e interesado en sacar un proyecto adelante. Yo sigo, bueno, con mis cómics y mis proyectos que son asumibles, y suele ser trabajo de los productores, ¿no? Meterse, vamos, en estos, en este berenjenal, ¿no? Que es el llevar a cabo una película. Entonces, pues bueno, ha sido cuestión de un productor, uno de los mismos que estuvo trabajando, pues, en el proyecto de Arrugas, que es el que ha decidido, pues, dedicarle tiempo y ganas para conseguir la financiación para llevar a cabo esta película. Luego, tras el éxito de Arrugas en la gran pantalla, das el salto y como director. ¿No da vértigo el tema? Sí, bueno, un poco sí. La verdad es que, pues bueno, Arrugas, aunque fuese una película, pues bueno, de muy bajo presupuesto y que bueno, y que iba para un público muy determinado, con lo cual, pues bueno, tampoco era un súper taquillazo ni nada de esto, pero sí que, bueno, sí que tuvo buenas críticas, tuvo pues esos Goyas y demás. Entonces la verdad es que sí, que te da bastante vértigo meterte en un nuevo proyecto. Lo que pasa es que yo creo que también te quita bastante presión de encima el cambiar totalmente de registro, ¿no? Y yo creo que esto, aunque sea también una película de animación para adultos, es un género, pues bueno, totalmente diferente, ¿no? Es una comedia sin mayores pretensiones, ¿no? O bueno, con las pretensiones de una comedia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que eso hace también que sean proyectos diferentes y que no pese tanto, ¿no? Como decía, la presión de igualar lo que obtuvo Arrugas. Es una historia biográfica, con el cómic podías sentirte algo expuesto, pero con la película puede que esto llegue a otro nivel. Sí, pero yo creo que también en esto pues ayuda el tema de que sea un actor, ¿no? El que va a ser de ti, que bueno, en el fondo es mi personaje, aunque sea algo autobiográfico, pero también es verdad que en las entregas pues que aparecían tanto en las provincias como en el País Semanal eran bastante autobiográficas y bueno, y podía contar todo lo que quería sobre, pues, sobre mi forma de crear o sobre lo que me ocurría. Pero también es verdad que al pensar en película, pues nos dimos cuenta que quizás eso no funcionaba del todo, ¿no? Y más cuando no era yo el que estaba apareciendo en pantalla, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hemos remodelado un poco lo que es el guión y el personaje. Entonces, en ese sentido, ya no me siento tan expuesto, ¿no? Y bueno, y me he olvidado que está basado en todo esto que he ido publicando, lógicamente, en mis vivencias. Pero al convertirlo ya en otro personaje, yo creo que bueno, ya no me siento, pues eso, como que esté narrando y tengo la libertad de contar y de montar la historia ya desde otra forma. Justo os comentabas este actor que te va a, entre comillas, ¿no?, a representar, sí. Que se trata de Raúl Arévalo. Ajá. ¿Por qué esta elección de Raúl Arévalo? Pues la verdad es que no sé muy bien en qué momento pensé que sería una buena opción, pero la verdad es que me gusta mucho como bueno cómo trabaja y los papeles que ha ido seleccionando, y pensaba que encajaba bastante bien tanto físicamente como esa mezcla entre personaje patético, perdedor, pero al mismo tiempo resolutivo y con carisma, ¿no? Que podía ser el personaje, no digo que yo sea así, pero sí que más o menos así es como dibujo al personaje. Entonces yo creo que encajaba muy bien, ¿no?, en ese personaje, ¿no?, independientemente, pues bueno, de que ese personaje, como digo, esté basado o no esté basado, pero para la película yo creo que encajaba muy bien, ¿no?, y pensábamos que le podía dar como, bueno, como, digamos que como otro fondo, ¿no?, a la historia. Y también yo creo que el tener ya un personaje así, de ese peso y de esa personalidad, hace que ya la historia ya no sea autobiográfica, ¿no?, y de que de repente ya estés pensando en ese actor, incluso, pues bueno, físicamente habrá que modificarlo un poco, ¿no? Dejar que se parezca tanto a mí para que se empiece a parecer un poco a ese personaje, ¿no? Con lo cual, a mí me viene también muy bien para, bueno, como decía antes, para distanciarme un poco de ese personaje y de que se convierta en otra cosa que cuando me interese será autobiográfico y cuando no, pues bueno, será pues un personaje creado de la nada. ¿Le pondréis lentillas azules para que se parezca un poquito más a ti? Bueno, la verdad es que con el grado de poco realismo, ¿no?, que yo le doy a mis dibujos, sobre todo pues a esta serie, ¿no?, que es como más humorística, la verdad es que bueno, estos días que han aparecido imágenes de Raúl Arévalo y al lado el personaje dibujado, podría ser perfectamente él. O sea, que digamos que con ese dibujo tan sintético podría ser perfectamente pues muchísima gente, ¿no? Yo creo que también ese es un poco el éxito, o bueno, o por el motivo por el que mucha gente se siente identificado con el personaje, ¿no? Porque un dibujo sintético, pues al fin y al cabo nos vemos todos como mucho más metidos en lo que le ocurre que si fuese un personaje tratado de una forma mucho más realista, ¿no? Entonces, bueno, en ese dibujo sintético solo los ojos son dos puntos, con lo cual, pues bueno, puede funcionar perfectamente que nuestro color de ojos no sea el mismo. Además de este proyecto, de evidentemente cercano al cine y no de los cómics, ¿tienes algún otro proyecto dentro del mundillo del cómic? Sí, cuando me queda tiempo, que la verdad es que últimamente cada vez es menos, estoy intentando ya pues en la fase final, diríamos que estoy ya del siguiente cómic, que se llama La Casa, y que si todo va bien, pues espero tener terminado pues para mayo más o menos. ¿Tenemos alguna fecha ya de posible publicación o algo, todavía muy pronto? Sí, pues si lo entrego en mayo, yo creo que pues que a finales de abril podrá estar ya pues en las librerías. Y ya para acabar la entrevista, solemos hacer siempre la misma pregunta a todo el mundo, y es que eligieras una canción y el porqué de esta elección para despedirte. Pues bueno, habría muchas, ¿no? Quizás una que siempre me ha gustado desde su versión original hasta la que voy a comentar. La verdad es que se me ha parecido como una canción como de muy buen rollo, ¿no? Que sería el What a Wonderful World de Louis Armstrong, pero interpretado por Joe Ramone. O sea, que da siempre como da como mucha energía y mucha vitalidad, ¿no? Y la verdad es que siempre me ha gustado esa canción. Pues muchas gracias, Paco. Mucha suerte tanto con el proyecto de cine como con este cómic. Estaremos pendientes a ver para cuando salga. Y un fuerte abrazo. Nada, igualmente. Un abrazo a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vas a hablar de Rachel Rising. Sí, Rachel Rising, que es la última obra de Terry Moore, más conocido en estos lares nostálgicos por Strangers in Paradise. Y aunque tuvo menos querencia, la serie anterior a Rachel Rice en regular se llamaba Echo. A mí me gustó también especialmente, me gustaría también reseñar ahí ese bagaje. Bueno, el señor Moore tiene otras muchas cosas que por las Españas nos han llegado menos, pero vamos, digamos que esas serían como las tres series más vertebrales de que han dado forma a su leyenda, por así decirlo. ¿Qué nos vamos a encontrar con Rachel Rice? Pues con Rachel Rice, precisamente ese resurgir, vamos, es ir más allá de debajo de la tierra, es de donde parte esta serie. Es Rachel simplemente saliendo de debajo de tierra resucitada, pero claro, no vuelve a la vida, sino a una especie de no vida que se irá aclarando a lo largo de la historia, bueno, su ascendencia, su relación con el pueblo Manson, que bueno, tiene que ver bastante con los juicios de brujas, bueno, llamémoslo juicios, llamémoslo caza de brujas en tierras estadounidenses, y juega bastante con esa tradición, una recuperación de la bruja, del arquetipo de la bruja y bueno, y de esta especie de zombie, por así decirlo, que no es tal, pero bueno, se irá explicando a lo largo del cuento. A lo largo de, por cierto, un género de terror bastante bien llevado a término. Es decir, este cómic da miedo en determinadas partes, es bastante desasosegante y otras directamente hay imágenes. Lo ha logrado Moore, ha logrado esa síntesis de dibujo que empezó a ejercitar de una manera, no vamos a decir amateur, pero bueno, que era, se notaba más esos principios en Strangers in Paradise y cómo se fue fogueando a lo largo de esa serie tan larga. Y bueno, yo creo que precisamente en Rachel Rice está en gracia. Justo te iba a comentar, yo, bueno, como comentábamos antes, no he leído todavía el cómic, pero ojeando un poquito algunas páginas, sí que es verdad que en esta serie se le ve mucho más detallista, más es como más angustiante, ¿no? El dibujo en comparación con Strange in Paradise. Sí, es muy preciosista y tiene una especie de obsesión por el detalle y en esta serie, y muy interesante, y también por las portadas, creo que es en la elección precisamente de cuando es bicolor, bastante espeluznante. Y luego tiene, es que es curioso más que nada porque ya para los que no hayan leído ninguno de los cómics de Terry Moore, le gusta especialmente al señor Moore escribir sobre chicas, relaciones entre mujeres, la creación de redes entre mujeres, y normalmente los hombres son un tanto estereotípicos, podríamos decir casi como una metáfora bastante, pues eso, bastante epiterial del patriarcado, que permite que en el fondo esas heroínas, bueno, tengan bastante más espacio. De todas maneras, la colección en Rachel Rice hay cosas bastante interesantes, es decir, nombraba el arquetipo porque ya no es solo el hecho de que estén las brujas presentes, esta especie de revisión, no, ni siquiera revisión histórica, yo diría que en ese sentido es una reapropiación de una serie de relatos míticos para crear su propia versión de lo que es, bueno, siempre hace Terry Moore, que es una serie de aventuras que en el fondo hablan de hacer las cosas como tú quieres. De ahí que sea interesante que Rachel Rice, el personaje Rachel, amanezca, es decir, que lo que primero que nos encontramos de este personaje sea esa especie de resurrección a la no vida, abriéndose paso entre la tierra y como una chica del montón, como le pasa a todos sus personajes protagonistas, que de repente se encuentra en otra circunstancia y cómo va reaccionando a ello. Y esto para mí es bastante interesante, sobre todo también cuando luego entran en escena arquetipos como el propio demonio o la propia Lilith, ¿no? La arquetípica Lilith desobediente, primera mujer de Adán y la que dijo, ahí te quedas. Entonces, por eso creo que no es casualidad que ya Moore esté trabajando estas ideas de una manera a lo mejor más precisa, incluso más sofisticada, diría yo, y dentro de un género muy interesante como es el terror. Y la gente que a lo mejor conozca a Moore de Strange in Paradise, se haya acercado a su serie por él, ¿crees que con esta serie va a seguir una línea? O sea, ¿le va a gustar? A quien le guste Strange in Paradise le puede gustar también Rachel Rice. Yo creo que sí, desde luego. Sobre todo porque no solo juega con el fan, hay guiñitos, hay algunos personajes secundarios que remiten a la famosa Cachu, protagonista, una de las protagonistas de Strangers in Paradise. Es decir, por eso apelaba antes a toda esa idea de la relación entre mujeres, esas hermandades que se creaban un tanto perversas, bastante especiales, y aquí hay bastante reminiscencia de esas antiguas historias y un poco esa búsqueda de la esencia y del reformateo de esos cuentos en la recuperación de, pues eso, de personajes como brujas que fueron y que vuelven a vengarse, exactamente de qué. Es decir, hay bastante, como te he comentado antes, es una serie abierta, hay bastantes dudas todavía, pero lo que está planteado y cómo está planteado, cuanto menos bueno, se puede sacar bastante discurso. Sobre todo también hay una cosa que no se suele ver en los cómics, en general, y es el hecho de, es muy políticamente incorrecto con determinadas actitudes, especialmente siempre de hombres hacia mujeres y niñas. Y como siempre es estereotipo típico de la mujer indefensa y demás, aquí es llevado a extremos bastante interesantes, especialmente un personaje que es una niña, que es, bueno, no vamos a destripar demasiado, pero tiene una ascendencia en su árbol genealógico bastante, ¿cómo decirlo?, teñida de infierno. y bueno, pero eso tampoco la limita o, digamos, la crea ya su destino, ¿no? Ella está todo el rato trabajando precisamente contra esa y otras imposiciones. Y claro, hay escenas auténticamente brutales. Bueno, en ese sentido, verlo en cómic quiere decir que es algo que en el terror cinematográfico está mucho más presente. Y en un cómic, además, en el que, por así decirlo, ¿no?, Terry Moore, Strangers in Paradise, es el típico cómic que te dicen, no, a las chicas les va a gustar, ¿no? Esa tontería que también, pues por eso puede ser todavía más curioso. Una de las cosas que a mí me gusta de los cómics de Terry Moore es que es una demostración de que se pueden hacer cómics con mujeres protagonistas, por supuesto, y además lo hace un hombre el cómic, que a veces, muchas veces, parece que la gente tiene el planteamiento de que para que un buen cómic hecho por mujeres, o sea, protagonistas mujeres, uh-huh, lo tiene que hacer una mujer, y esto tampoco es así. Bueno, yo esto siempre lo he planteado de esta manera. No es un tema de ser una cosa u otra, sino de estar dormido o despierto. Es decir, no por el hecho de nacer o ser programado hombre o mujer, vas a ser seguida consciente de una serie de servidumbres o de una serie de cuestiones más limitantes, ¿no? Entonces, pues de ahí lo de estar despiertos, despiertas o dormidos o dormidas. Y Terry Moore, yo creo que en ese sentido ha ido despertando cada vez más. Siempre ha tenido una sensibilidad muy especial por cambiar ese punto de vista, ¿no? Esa perspectiva. Pero bueno, que creo que la ha ido trabajando bastante a lo largo de sus cómics. Y en este en especial yo creo que hay un tema reivindicativo también. Es decir, no se utiliza un arquetipo como el de la bruja si no quieres, en el fondo, hacer, por así decirlo, justicia histórica. Entre sus cómics, te quedas con, principalmente, bueno, aunque todavía la serie está sin acabar, ¿Con Rachel Rising? O con... Me está apasionando bastante, es decir, pero con Terry Moore siempre me ha pasado. En Strangers in Paradise hubo, sí es cierto, una etapa en la que la cosa era ya como que se alargaba demasiado, ¿no? Pero entre la relación de sus protagonistas y cómo va bien toda la cosa. Aunque bueno, tengo que admitir que me gustó como lo terminó cerrando. Echo es un cómic del que se ha hablado muy poco y creo que tiene muchos aciertos, aunque también es cierto que el tema del ritmo, había partes también en las que la cuestión decae. Quiere decir que la propuesta en un principio era muy interesante, luego se resolvió de una manera un poquito decepcionante, pero me sigue pareciendo uno de los, vamos, un cómic que tiene bastante para rascar. Pero desde luego, Rachel Rising en ese sentido es de estos cómics que estás buscando, estás queriendo que salga el siguiente tomo. Por ahora Norma Editorial ha editado dos tomos, además bastante bien de tamaño y precio, es de estas cosas que se agradecen, y creo que vamos, que tiene esa cuestión también curiosa en Moore, que tampoco sabes muy bien por dónde va a tirar. Entonces, por ahora es todo expectación, y en ese sentido, bueno, juega a su favor, esperemos que no infle mucho el hype. Hay una cosa muy curiosa que uno dice uno de los personajes, y creo que va un poco con la pregunta que tú me habías hecho antes sobre no hay que por qué ser qué para poder escribir o dibujar o crear una serie de historias, y es que hay un momento en uno de los personajes habla de la magia como aprender un nuevo lenguaje, y eso es lo que creo que en el fondo, en esencia, hace Moore y hay que hacer en el momento en el que sabes que hay una programación dada, un discurso, un lenguaje, una forma de dibujar, y aprender un nuevo lenguaje es precisamente lo necesario para poder salir de lo ya dado y llegar a algo distinto, a una perspectiva distinta, a un relato distinto, a un dibujo diferente. Y entonces creo que, no sé si te parecía, me parecía interesante, no tenemos que olvidar también de que a fin de cuentas esto es una historia de terror, un cuento reivindicativo de denuncia de la misoginia, de los asesinatos de mujeres en el medievo. Y bueno, y si te parece, ya dado que Lilith fue verdaderamente la primera mujer y la gran desobediente, hay una cita que bueno, que podíamos cerrar, si te parece bien. Me parece perfecto. Dice, lo peor de todo es que éramos solo cuatro, pero como no podían estar seguros, mataron a toda mujer sin hijos por encima de los 15 años. 100 mujeres asesinadas para que el pueblo, Manson, se deshiciera de cuatro brujas que los habían protegido del hambre y de la enfermedad. Yo pensé, seguramente Dios los matará a todos, pero llegó la mañana y Manson seguía en pie, cubierto de ceniza blanca de los abedules quemados. Nos despedimos con esta muy impactante frase. Animamos a la gente que también a que lea el cómic. Muchas gracias, Elisa. Gracias a ti, Hugo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos ya al final del programa. Una vez más, gracias por haber estado escuchando. Recordaros que podéis estar al tanto de todas las novedades del programa y mucho más a través de la web www.rockandcomics.es y de Facebook y Twitter. Nos despedimos con la canción que ya suena de fondo, Madhouse. Nos escuchamos. Hasta luego.